Ya tenemos las 7 en la mañana, 7 minutos, 7 en la mañana, 7 minutos, la hora en los 107.8 en el FM. Como lo hemos venido anunciando desde antes de las 7 de la mañana, pues ya está con nosotros el secretario de Gobierno, el doctor Luis Carlos Silva Silva, y nuestra inspectora municipal de policía, la doctora Ángela Ruiz, para hablar de temas de suma importancia y sobre todo pues el tema relacionado con las obras que se vienen realizando en la Plaza de Mercado y también el lo que tiene que ver con la ubicación de las personas que allí vienen laborando y que pues se hace necesario la reubicación, por decirlo de alguna manera. Cuando se habla de reubicación no es decir reubicación, sino una reubicación de su sitio de trabajo temporal mientras se desarrollan todas las obras que se ejecutan allí, teniendo en cuenta sobre todo el tema de seguridad, tanto para ellos como para los visitantes de la Plaza de Mercado. Así que vamos primero con las damas. Doctora Ángela, muy buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días para todos. ¿Qué tal? Muy bien, sí señor, acá prestos a informar correctamente. Doctor Luis Carlos, buenos días. Luis Alberto, muy buenos días a la comunidad tolcamuna y a todos los radioescuchas de la emisora. Bueno, entonces entremos en materia y sobre todo pues informándole a los oyentes qué era lo que se pretendía el pasado lunes, que pues terminó en... Martes. El pasado martes, perdón, porque el lunes fue festivo. Pasado martes, y que pues terminó en algunos choques entre los comerciantes, la policía, y en fin, todo este tema. Bueno, primero, pues empezar bien las cosas, ¿no? No solamente fue el martes, o sea, es una actividad que se ha realizado por parte de la administración desde meses anteriores. Sí. Como bien lo explicabas, el tema es reubicación, y se habla es con esa palabra porque es para determinado grupo especial de vendedores. No estamos hablando de espacio público en general, ni de otros vendedores, sino vendedores plaza de mercado. Sí. O sea, son pocos. Uh-huh. Los que estaban ubicados en el primer nivel. ¿A qué nace esto? Al tema de las obras de remodelación que se están haciendo, se están realizando en ese inmueble. Nosotros, a fin de garantizar unas condiciones mínimas para que pudieran o que puedan ejercer las ventas de las cuales dependen, porque eso lo tenemos claro, que son las actividades de las cuales dependen ese grupo de personas, garantizarle unos mínimos para que ocuparan un lugar en los mejores términos. Sí. Si propongo, nosotros proponemos como administración estos temas de reubicación, es con el ánimo de no lesionar en demás a dichos vendedores. Si tomo como fecha de partida, tenemos el 15 de marzo del presente año. Se hizo una reunión en las instalaciones de la alcaldía municipal con vendedores que no son más de 16, sí, y de los cuales tenemos compromisos ya firmados y pactados con 10. Lo que se pretendía hacer el día martes era con esas personas que no habían firmado y que estábamos esperando el tema de concertación, sí, para la reubicación. O sea, de esos 16, faltaban 6 por concertar, sí, por señor, decirlo de alguna manera. Y ciertamente porque estaríamos hablando más o menos de 5, uh-huh, porque una persona pues se ubicó en otro lugar a conveniencia. Sí, ya salió. Exacto. Entonces esa persona no está buscando en este momento reubicación. Ya. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros, adicional a lo que estoy manifestando, que es un proceso básico policivo, que no es otra cosa sino el tema, como decía, de concertación. ¿Sí? No es tener en demás la administración y lesionar al ciudadano, ni que el ciudadano tampoco exija de más, sí, de lo que pueda de pronto garantizar el municipio. Se hicieron varias actividades para garantizar el tema de condiciones mínimas, los cuales fue la administración la que lo realizó en conjunto y en compañía con unos particulares, el tema de baños, el tema de servicios, sí, para garantizar que tuvieran esos accesos, porque el punto es garantizar el derecho al trabajo, pero en condiciones dignas. Sí. Que ahorita estemos sacando otros temas ahora, si estamos hablando de partida del 15 de marzo y ahora, después de todo este tiempo, estamos sacando cuestiones y de personas que no están vinculadas, digamos, en el trámite que está realizando la administración, pues obviamente, por lo menos para mí, deja mucho que decir. El punto no es, ya que estamos con la administración, entonces exijamos todo lo que a bien se nos parezca en este momento, el tema concreto. Yo por eso soy muy específica y evito responder de cuestiones que al caso concreto no van. Pero siempre lo que busca la administración es que por lo menos tengamos esas condiciones mínimas para ellos. ¿Cuántas reuniones han tenido ustedes desde el 15 de marzo a la fecha? Reuniones tipo audiencias públicas, porque han participado personas adicionales, tres. ¿Tres? Tres. La última se realizó en la primera semana de mayo. Convocamos a otras autoridades, estuvo policía, estuvo la juez municipal, estuvieron los secretarios, otros secretarios de despacho, porque la reunión la lideró el secretario de gobierno, y en esa prácticamente era el resumen de lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Porque las reuniones no estamos hablando de media hora, lo mínimo que reuníamos eran dos horas. Tenemos, para garantía de todos, tenemos el registro de esas reuniones y de lo que ahí se habló, de lo que ahí se acordó, por quiénes se acordaron y de los compromisos de todas las partes. Y al final lo único que se hablaba, el resultado iba a ser la reubicación. Y como bien lo decías, o sea, reubicación, estamos hablando de alguien que está en un sitio. Y ya, para ustedes cuando ya hablan de reubicación, doctor Luis Carlos, también está habilitado el micrófono para andar cuando usted quiera intervenir. Cuando hablan de reubicación, ¿ustedes ya le propusieron a ellos un sitio específico y ellos lo aceptaron o estaban en esa concertación? Luis Alberto, hay que ser claros que desde el mes de marzo y luego en una reunión posterior que hubo en la Casa de la Cultura, se había definido el sitio previo que en cumplimiento a una acción de tutela, la señora juez del municipio había hecho una visita a las instalaciones de la Plaza de Mercado, donde de común acuerdo las partes, se acordó que esa reubicación se iba a hacer en la segunda planta de la actual Plaza de Mercado. Uh-huh. Y de común acuerdo entre las partes, es decir, cuando hablo de las partes, los señores vendedores y municipio, se acordó que iba a ser una parte, la parte de un costado del segundo piso, del segundo nivel, la cual, como ya lo indicó la doctora Ángela, el municipio se comprometió a dar las medidas necesarias y las garantías también necesarias para garantizar un ejercicio digno del derecho del trabajo. Se hizo una ecuación de saneamiento básico, es decir, se hizo un baño. Uh-huh. Se le garantizó el agua, porque el servicio del agua estaba suspendido desde el mes de enero, y aparte se garantizó el servicio de luz. Igualmente, posterior a eso, se firmaron unos compromisos, de los cuales, lo cual era lo que íbamos a buscar el martes, que esas personas que se habían comprometido se reubicaran e invitar a las otros cinco personajes que no habían querido firmar los compromisos, hacerle la invitación y el llamado a que se reubicaran, pues porque lamentablemente donde están ubicados actualmente, pues están generando invasión al espacio público, pero eso es otro tema netamente aparte de lo de la reubicación de la Plaza de Mercado. Sí, porque en redes sociales se hablaba del tema de espacio público, ¿no? Que de alguna manera pues toca, ¿no? Porque hay una, sobre todo el día domingo, ¿no? Una congestión en vehicular en el tema, porque prácticamente no queda vía para tránsito. Está bloqueado el acceso vehicular en esa zona. Eso es una motivación adicional de todo el procedimiento que se está haciendo, sino que quiero recordar, porque después vamos a partir solamente de lo que se observó, de lo que observaron el martes, uh-huh. que corresponde a que la reubicación inicial era porque los vendedores el número de vendedores que estamos mencionando, sí, se encontraba en el primer nivel de la plaza. Sí, donde se estaban ejecutando las obras. Exacto. Que durante el proceso que nosotros llevamos policivo, administrativo, esas personas, omitiendo el trabajo que estaba realizando la administración, y el trabajo de la administración me enfoco es al proceso, decidieron sin autorización ocupar espacio público. Y no estamos hablando de una parte peatonal, sino que es un acceso vehicular. Las mismas personas del sector, vecinos del sector, comentaban de incidentes que se han presentado en ese sector por el tema de movilidad, que pasa la moto, que está la persona aquí. O sea, es un tema de manejo, y la verdad fue una situación impuesta prácticamente y que nos tocó llevar de la mano con el proceso que estamos llevando. Sí. Las personas, bueno, el tema de quienes participamos, nosotros, el tema de garantías, tenemos, digamos, no el aval, pero sí, digamos, con la información, y contamos con la supervisión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres. ¿Por qué? Porque es que en ese consejo estamos las autoridades que nos competen muchas cosas. Ese día estábamos, el martes, uh-huh, el martes 4, estábamos todas esas autoridades. Las personas, de pronto, al ver el tema del personal uniformado, ya implican otra circunstancia, pero es que se les olvida que el policía no es solamente para vigilancia. El policía, el personal uniformado, cumple otras características, otras actividades tienen que realizar, y estaban ahí también como garantes. Estamos muchas personas, digamos, vinculadas a este trámite policivo. Pero entonces no quiero que se desdibuje de pronto el sentido de lo que estamos haciendo, que es el tema de la reubicación. Lastimosamente, como dice el secretario de gobierno, ahorita estamos hablando de una ocupación de espacio público. Ya no es solamente el tema de la reubicación, que sí, estamos nosotros, que hasta el momento, digamos, y lo tenemos, sino la ocupación de espacio público. Y ahí es donde entramos con policía, en aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 del 2016. La verdad, sí me gustaría que las personas que están haciendo comentarios diferentes tomaran una pequeña lectura general. Ese es el código, el Código Nacional de Policía es una lectura muy, muy dinámica, y se aplica al común. Al común me refiero que son situaciones que usted va a percibir todos los días, para que no estemos hablando de malos procedimientos o de otras características que lo que hacen es dañar el buen nombre de una institución, ¿sí? Entonces, para informarnos correctamente, sí, ese es un consejo que doy por el momento de que yo la verdad siempre lo he hecho. Por favor, lean el Código Nacional. Bueno, ahí se hablaba de una tutela, o se ha hablado de una tutela y tenemos que ahondar, y desafortunadamente tenemos que llegar allá al tema de espacio público, porque como sí, usted lo dice, doctora, se dio, porque sí, no está inmerso dentro del proceso. Exacto. Pero que por las mismas circunstancias, pues, se está dando. Entonces, se habla de la tutela. ¿Qué es lo que dice la tutela en sí? Bueno, primero porque se solicitó. Una de estas personas de las cuales se vinculó inicialmente decidió de forma voluntaria requerir de forma correcta a la administración, uh-huh, mediante peticiones inicialmente. Sí. Como todo ciudadano tenemos la libertad de acudir y de tomar las acciones, sí, exacto, que por ley corresponde. Sí, en derecho. El Estado le brinda las herramientas, por decirlo de alguna manera. Están. Por valer. Y no son condicionadas. Por hacer valer lo que nosotros consideramos nuestros derechos. Exacto. Y la ley, en el estudio y en el debido proceso, determina si tiene la razón o no la tiene. Exacto. Entonces, esta persona, este ciudadano, inició las acciones pertinentes para obtener las respuestas. ¿Sí? Y es algo que uno tiene que hacer, uno tiene que informarse por terceros y asumir posturas cuando la realidad es otra. Esta persona tomó la acción correcta de hacer la petición a la administración, que en el transcurso de esa respuesta a la petición se presentaron otros, digamos, circunstancias, ejemplo, que no estaba completa la información y otras circunstancias, otras. Entonces la ciudadana decidió iniciar el trámite de tutela, del cual tenemos como resultado varias observaciones por parte de nuestra juez municipal. En el caso concreto, ejemplo, de la visita de la inspección ocular que se realizó a la instalación del segundo nivel, donde se plantea la reubicación, donde obviamente se dio observación a varios faltantes, de los cuales, como decía el secretario de gobierno, en coordinación se ejecutaron. Fue una actividad adicional por parte de la administración y se comprometió y cumplió. Para garantizar, como manifestaba y se manifiesta, esa acción está disponible para que las personas, las que se quieran informar correctamente, le den una lectura rápida, porque ahí indica el tema del derecho al trabajo. Bueno, el tema concreto de la persona, a la persona se le garantizó el derecho de petición y se cumplió. Se dio cumplimiento a lo ordenado por la juez, y lo de los compromisos nos dieron un tiempo adicional, que fue el motivo de la última reunión que se realizó en el mes de mayo, donde dijimos, estamos cumpliendo, para tal fecha se cumple, por favor necesitamos que para tal fecha, en aras también de relacionarnos con la acción de tutela, cumplamos todos. Se fijaron también fechas para la firma de compromiso, se realizó, policía nos hizo el acompañamiento, porque el interés de policía, como digo, es el mismo también de nosotros, y es garantizar nuestra seguridad, garantizar unas buenas prácticas también, porque estamos vinculados con todo el tema también de sanidad, y eso es lo que se quiere. Tanto es así que en el trámite que se ha realizado policivo de tema de plaza de mercado, se han realizado unas capacitaciones, y los primeros que estamos vinculando es a nuestros vendedores de plaza de mercado, ya que si no se quieren hacer parte de todo lo que estamos brindando nosotros, porque el tema es vender nuestro lugar y sector de plaza de mercado, pero como se lo decía, a ver, tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de ocupación, tenemos, o sea, diversos problemas, y hay que arreglarlos y hay que modificarlos. Luis Alberto, hay que aclararle a la comunidad en general que la administración siempre ha sido garantista con las personas, con los vendedores de la plaza de mercado. Le ha dado las garantías, los ha escuchado, los ha invitado a participar, los ha integrado a la administración en temas, de, como dice la doctora Ángela, de capacitaciones. Nada se ha hecho de forma oculta, todo se ha hecho de forma pública y en frente a ellos, todo se ha decidido y se ha concertado con ellos. La verdad, lo único que nosotros podríamos pedirles a ellos a través de estos micrófonos, a todas las personas de la plaza de mercado que firmaron los compromisos, es que asumámoslos, cumplámoslos, sí. Que eso es un bienestar para todos. Sí, nosotros entendemos que van a ser de pronto 3 o 4 meses difíciles, complicados, por el tema de que mientras que la gente conoce, la gente sabe, la gente. Pero yo digo que uno llega a donde uno necesita, es la cultura, y con alguien hablábamos hace algunos días, en estos días, ayer, antier, es el tema de la cultura, la pereza del tocaimuno de subir escaleras, porque ahí está el gran meollo del tema. Y aparte nosotros pues también estamos brindando, de una vez manifestamos a través de micrófono, vamos a manifestar más posibilidades para que la gente conozca que están ubicados allá, les vamos a brindar posibilidades de perifoneo, de radio, de periódico, para que la gente se entere que los vendedores de la plaza de mercado están ubicados en el segundo piso. Lo del martes lamentablemente soslayó porque yo creería que hubo malas intenciones de algunas personas exógenas, ajenas a todo el proceso, que aparte desconocen todo lo que ha venido trabajando la administración en este tema de reubicación de la plaza de mercado, y han querido sacar algún tipo de rédito diferente a la netamente administrativo y al cumplimiento de un deber legal. Nosotros siempre hemos actuado bajo el imperio y el amparo de la ley, actuamos en derecho, justicia y equidad. El martes la administración, la inspección de policía, la Secretaría de Gobierno, en este proceso de reubicación de común acuerdo, sí, quiso brindar todas las garantías posibles y dadas, tanto así que se invitó a diferentes entidades, instituciones, se invitó a la personería municipal, se invitó a la Procuraduría Regional, se invitó a la Policía Nacional, se hizo partícipe del gobierno municipal para, de forma conjunta, en trabajo conjunto, hacer esta reubicación, pues porque prácticamente nos involucraba a todos los entes ya señalados. Sinceramente, pues nosotros no entendemos por qué el día martes había gente que nada tenía que ver con lo de la plaza de mercado. Es más, de pronto, si usted verifica esos videos de las redes sociales, las personas que terminaron involucradas en conflicto con los agentes de la Policía Nacional, quienes cumplían su deber legal, son personas exógenas, personas que no tienen que ver con el tema de la venta de mercado en la plaza. Entonces, eso es algo ilógico. Yo creería que, y yo invito a las personas, a los vendedores de la plaza de mercado, que se acerquen a la Secretaría de Gobierno o a la Inspección de Policía para trabajar de forma personalizada y pues darle cumplimiento a estos compromisos. Listo. Voy a unos importantes mensajes y cuando regresemos pues vamos a tocar el tema de qué viene, qué sigue, qué se va a hacer, porque finalmente pues hay unos compromisos y está el tema de espacio público, y más que espacio público está el tema de la tutela, ¿no? Que es lo más relevante, porque las normas y sobre todo este tema de las tutelas son muy delicadas y son de cumplimiento, de estricto cumplimiento. Entonces ya abordaremos ese tema. 7:29. La hora. 7:29 minutos. 7:37. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo en la radio porque el tiempo pasa volando. Entonces les decía antes de ir a comerciales que veníamos con la respuesta de ¿qué sigue? Porque esto tiene que tener una solución y finalmente una reubicación, no sé, porque el tema es seguridad en el tema de la ejecución de obras. Vi que se están demoliendo por ese sector algunas paredes, están tumbando rejas, prácticamente todo el primer piso de la plaza de mercado se está demoliendo. ¿Qué viene en ese sentido? Bueno, el trabajo no ha terminado por parte de la administración, puesto a que no se ha dado cumplimiento a los mismos compromisos a los cuales se ha llegado con los vendedores de la plaza. Voy a seguir haciendo énfasis en los vendedores de la plaza porque el caso es específico. Sí. Porque pues estamos sacando muchos temas y entonces si vamos a hacer algo allí tampoco, no, tema concreto. Nosotros estamos, caso que no es ni oculto porque se ha manifestado desde el primer instante, de alternativas, pero no imponer. Hasta el momento no se ha impuesto nada, ha sido concertado. Que se desdibuje ahora es diferente, pero todo ha sido concertado, no ha sido impuesto. Y estamos hablando de medidas provisionales, no son definitivas. Uh-huh. Como decía el secretario de gobierno, el tema de publicidad, el problema es que como en este momento, qué pena, nosotros no vamos a dar publicidad a la ocupación indebida de espacio público. Porque, o sea, eso sería... La administración apoya... Siempre y cuando haya una reubicación en el tema publicitario. Y eso lo estás diciendo perfectamente. No estamos hablando en este momento aún del segundo nivel. Estamos hablando de la reubicación porque es que lo que usted manifiesta es totalmente cierto. La seguridad. Ellos mismos se están poniendo en un riesgo, así sea mínimo, por el tema vehicular, por el tema de obras. Pero entonces tampoco se permite a la administración garantizar esa seguridad. Porque es que lo que estamos percibiendo es la negativa por parte de todos... Y el asumir que la administración es la que está imponiendo, no estamos imponiendo. Yo diría que de todos no, sino de una parte de las personas que se quieren negar o se han negado a firmar los compromisos y no quieren ayudar en el tema de la reubicación, porque hay que ser claros que hay 10 personas de esas, hay 10 personas de la plaza de mercado que han siempre han estado dispuestas a colaborar, han tenido la intención, han colaborado, han demostrado que quieren reubicarse. sino que lamentablemente hay 5 o 6 personas que no sé por qué motivos, porque los motivos no se los hemos escuchado, las razones tampoco no las han expresado, se niegan a reubicarse. Hay que hacer claridad que el municipio desde la primera vez que hizo la primera reunión siempre fue enfático y claro que había que hacer reubicación, y fue algo que se acordó. Ninguna autoridad administrativa de gobierno señaló lugares para la primera reunión. Hay que hacer claridad en eso, porque hemos escuchado comentarios que es que tal persona nos dijo que nos ubicaron en tal lado. Eso es una mentira. No hay ni permiso escrito, ni en los audios que hemos estado verificando, en ningún momento se le señaló lugar. Es más, fue hasta la segunda reunión que se acordó dónde era. Después, cuando hubo la inspección ocular en el trámite de la acción de tutela, se confirmó el lugar de mutuo acuerdo, y en la tercera reunión se volvió a revalidar, por ende fue que se firmaron las actas de compromiso. Entonces yo creo que ¿qué sigue? No, el trabajo de la administración nunca ha sido arbitrario con los señores de la plaza, siempre ha sido invitarlos a conciliar, a concertar, a colocarnos de acuerdo. ¿Cuál es la invitación que yo haría? El trabajo siguiente sería ir a trabajar directamente con las 15 personas, los 15 que son los vendedores, sin más, sin parientes, sin amigos, sin familiares, son los 15 vinculados directamente para tomar una, porque la razón de nosotros es concertar. Nada puede ser impuesto, nada puede ser de forma arbitraria, todo tiene que ser concertado, y nosotros queremos concertar. Que nos manifiesten esas 5 o 6 personas qué los impide, por qué razón lo hacen, y también nosotros jurídica, legal y normativamente le vamos a exponer por qué sí o por qué no de cualquier cosa. Lo que dice su merced es muy cierto, Luis Alberto. Lo primero que tiene que prever la comunidad en general, y especialmente los señores de la plaza de mercado, los que están ubicados ahí en la calle, es que se está interviniendo el primer piso, y que cuando se está interviniendo el primer piso de la plaza y se está realizando una obra, el contratista en ejecución de esa obra asume muchos riesgos que los puede llegar a afectar a ellos indirectamente. ¿Por qué? Porque muy seguramente tendrán que ajustar bases, ajustar columnas. En el desarrollo de eso tendrán que demoler, remover, quitar. Y no estamos exentos de un accidente, una calamidad. Entonces eso tienen que verificar ellos, que no tiene que ser por vía de hecho o de forma arbitraria decir que tienen que ser ahí, sino que se les está brindando el espacio más idóneo, más propicio, más adecuado, donde van a tener un saneamiento básico, agua, luz, donde los niveles de riesgo disminuyen, uh-huh. Es decir, donde pueden ejercer su labor sin ningún temor, y la invitación que se les hace desde ya es, por favor, cumplamos los compromisos, y a los 5 o 6 personas que no nos han firmado los compromisos y no quieren, invitarlos a que se acerquen a la inspección de policía, a la Secretaría de Gobierno. Ahí tenemos todo el expediente para que verifiquen que hay... Eso, perdón que lo interrumpa, doctor Silva. La firma de esas actas, de esos compromisos, en su momento puede dar lugar a sanciones, a multas. ¿La firma? Sí, o sea, porque tengo entendido que hubo unos acuerdos, y de haber unos acuerdos es como si hubiera una firma. O sea, el hecho de que yo no firme o debe haber una asistencia, un listado de asistencia donde yo he participado, eso me da como que participé, que conozco del proceso. Mira, una recomendación que se hizo por alguna de las autoridades que bien ha participado de forma activa, estado pendiente, y no es de la administración, nos hacías, digamos, la misma recomendación para tener posibles formas de ejecución, algún tema de incumplimiento a lo pactado. Sí. La verdad, nosotros en este momento ni quisiéramos llegar a ese punto, porque entendemos la buena voluntad. Estamos de pronto siendo mal asesorados los que nos estamos negando, porque no es ni siquiera para nosotros, es un bienestar para ellos. Yo decía hace un momento, no es de exigir, porque entonces yo quiero prestar un buen servicio, unas condiciones mínimas, higiénicas, sanitarias, pero yo me estoy negando, yo estoy, digamos, siendo lesivo para mí mismo. ¿Cuál sería la parte? Las formas de ejecución, y es lo que no queremos llegar, y es las personas que de buena voluntad y accedieron, porque hay unas personas en el segundo nivel y que del martes... ¿Ya hay personas ubicadas en el segundo nivel? Sí, señor, y que están cumpliendo, y tiene toda la razón. ¿Cómo vamos entonces a premiar a unos? Y están en una desventaja porque, claro, si hay un servicio en el primer piso, ellos sí están en una desventaja, claro, frente a la firma de los compromisos. Entonces obviamente va a llegar un momento en que vamos a tener que tomar acciones que no son inventadas, que no son al arbitrio, porque están en la norma, ¿sí? Cuando estamos hablando del tema de ocupación de espacio público, ahí en el Código Nacional nos indica quién le corresponde, cómo corresponde. Y esto que estamos haciendo, porque es que nos estamos tardando, llevamos desde marzo. Y marzo, abril, mayo, 3 meses. Estamos dilatando lo que al día siguiente de firmada la primera reunión, o la segunda cuando confirmamos, ya, porque está la aceptación de voz de cada persona. Me acuerdo que fue tan dinámica esa reunión que se les pedía a las personas, cuando hablábamos del tema reubicación general, por favor su nombre, su cédula, y manifieste si está de acuerdo o no a un tema de reubicación. Sí, por ejemplo, yo, fulano de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, estoy de acuerdo. Lo hicieron. Y mira, desde el 15 de marzo hasta hoy. Entonces, obviamente las acciones están, dependiendo de lo que corresponda actuar, se aplicará. Si es una recuperación, pues obviamente se hará una recuperación. Y la aplicación de nuestras herramientas del Código Nacional, que es un orden de comparendo, y no las impone el secretario de gobierno, ni las impone la suscrita. Y no es, o sea, no le tomen como la presión o algo, porque sí, es que eso está. Que no se ha hecho uso de esas herramientas, porque lo que nos interesa es que la persona de forma voluntaria acceda. No queremos imponer. O sea que si el municipio hubiese querido ser imponente, por decirlo de alguna manera, como se ha dicho en redes sociales, que han querido vulnerar los derechos, dignamente ustedes pudieran haber llegado, o la policía, porque quienes imponen los comparendos es la policía, haber llegado y haberle dicho, bueno, señor, usted se reubica, y si la persona se hubiera negado, de una vez comparendo y levantar los productos. Eso es algo que las personas desconocen, y suena hasta feo decirlo de esa forma. Pero es que, hay que hablarlo, o sea, yo me caracterizo por eso. Sí, y mucha gente me dice que es que soy ordinario, soy basto, pero es... Eso es. Es hablarlo en lenguaje... Ese resumen que tú das de la acción policiva, popular. Así es. ¿Cuál es el punto? Que las personas están esperando que nosotros actuemos de esa forma desde el comienzo, ¿sí? Que no es violación de derechos ni nada, porque se les garantizaría el primer procedimiento, que es el verbal inmediato, que es el del personal uniformado. O sea, le llegarían y decían, bueno, se va a reubicar o... Ejemplo, ahorita al tema. Estamos ocupando espacio público sin autorización, poniendo en riesgo nuestra seguridad, con el tema, digamos, haciendo énfasis en el tema de ambiental por la contaminación que estoy dando en el sector, requiero que se ubique. Entonces ahí es donde entra la administración, ya tenemos el sitio a reubicar, y usted se niegue a hacerlo, ya policía, y es autónoma en sus decisiones, porque yo no puedo decir, bueno, policía va a actuar así, así, sí. Estoy diciendo es que policía y administración tienen las herramientas para actuar. De la forma en que usted lo dice, sí. No violando derechos, porque el procedimiento está, y es claro. Nosotros, o sea, ahí no... Si bien se va a realizar un procedimiento sancionatorio, de pronto, entre comillas, porque cuando se dan esos operativos se da la supuesta violencia, porque hay una resistencia y la fuerza pública utiliza la fuerza, no se estaría dando porque hay unos preacuerdos anticipados y que ya los suscritos lo conocían. Entonces, exacto, en ese momento no se da una violación. Exacto. Por eso estamos haciendo las cosas de forma correcta. Así como lo estamos haciendo de forma correcta. Que sigo insistiendo, se quiera desdibujar la acción para beneficio de algunos, bueno... Recuerde que estamos en una democracia y que aquí el interés general prevalece sobre el interés particular. Y lamentablemente, guste o no nos guste, en la democracia las minorías se sujetan a la decisión de las mayorías. Uh-huh. En el tema de los vendedores de la plaza, las mayorías han aceptado la reubicación. Entonces, conforme a esto, hemos procedido. ¿Cuál sería la invitación a todos? A todas las personas en el caso especial de la Plaza de Mercado. No los dejemos incitar. No nos dejemos incendiar. Dice un dicho por ahí que el que pierde no es el que aconseja, sino el que hace caso. Totalmente. Uh-huh. Lo que pasa es que muchos... Por ejemplo, ese día de martes nosotros nos dimos cuenta, desde el momento que llegamos, que mucha gente que nada que tiene que ver con la plaza estaban ahí ya generando, incitando. Y hay que ver, y salgo en defensa de la Policía Nacional en este caso, en una cosa. Una cosa es ser arbitrario y otra cosa es oponerse a procedimientos policivos, incitar a la gente, a la comunidad, a vías de hecho, pues porque yo creo que los policías... Por más que estén en cumplimiento de un deber del legal, en el ejercicio de sus funciones, ellos también tienen derecho a defenderse. Si son atacados, si son recriminados, si son ofendidos, si la gente es grosera con ellos, pues lógico que ellos en el amparo de la ley, en el amparo del derecho, tienen que actuar y proceder. Y lamentablemente hay personas que no entienden eso. Y ese día hubo personas que obstruyeron o obstaculizaron varios procesos ahí de que estaba haciendo la policía. Entonces hay que aclarar eso también a la comunidad. Creo que se sancionaron a algunas personas. Tengo entendido que sí. Sí, señor. Y pues la verdad yo tengo una reflexión que he hecho ya en varios escenarios y se la hago hoy a todos los tocaimunos. Los esfuerzos que hace la administración municipal para hacer obras, para gestionar los recursos, son grandes. Yo creería que la Plaza de Mercado, cuando la termine, va a ser una obra magnífica, una obra muy bonita, una obra que va a embellecer el paisaje urbanístico del municipio, de ese sector. Una obra que muy seguramente va a traer más turistas, va a traer más comercio, va a traer más personas, que a futuro les va a servir a todas las personas que hacen uso de la Plaza de Mercado para vender sus productos. Entonces, yo creo que el que pedirles colaboración por 3-4 meses mientras se termina la obra, que hagamos conjuntamente un esfuerzo como lo hemos venido haciendo. ¿Está garantizado que sean máximo 4 meses? Porque es que también en redes sociales se ha hablado que se van a desfalcar, por decirlo de alguna manera, van a llegar a la quiebra porque posiblemente va a llegar a un año la obra. ¿Se está garantizando precisamente que va a ser Luis Alberto, ese es el problema de la desinformación en redes sociales. Y es por eso que yo le digo, la invitación que le hago a todos los tocaimunos es: no creamos en el chisme, no creamos en el comentario de calle. Informémonos bien. Si nos toca ir a la fuente, vamos a la fuente. Porque es que hay mucha gente de mala fe, improperiosa, meticulosa, mentirosa, cizañera, que lo único que deshace, lo que sabe generar es pánico, generar escozor, generar incertidumbres, generar cosas, aspectos negativos en la gente. Pero eso no es así. La obra a más tardar en octubre debe estar entregada. Es tanto así que la administración la entraría a inaugurar después del 27 de octubre, porque por tema de ley de garantía no se puede hacer su inauguración antes. Sí. Pero yo creería que para el 27 de octubre, de acuerdo a cronograma, de acuerdo a cómo ha sido planificada y de acuerdo a los avances actuales de obra, para van cumpliendo, o sea, los avances de obra van cumpliendo para la fecha de entrega. Sí, señor, a finales de octubre ya estaría la obra. Presumamos que tengan un contratiempo por algún tema no previsto en este. Sí, en toda obra hay quienes... Hay sus imprevistos. Exactamente, es la palabra. Los imprevistos, incluso... En todo contrato de ejecución se incluyen los imprevistos de obra. Que haya un imprevisto, no creo que vaya más allá a mitad de noviembre. Entonces, el que digan que un año, dos años, esos son solo los comentarios malintencionados. Porque todo acto o contrato que sale en la administración pública, no solo acá en Tocaima, sino en Colombia, todo se basa bajo el principio de planeación. Y una de las cosas que mejor se planifica son el presupuesto y la ejecución. Uh-huh. Bueno, entonces ese tema bien importante. 7:55, ya para ir como cerrando general, dándole un contexto general a este tema. ¿Cuál es la invitación para todos los habitantes y más que habitantes, comerciantes que faltan por aceptar la concertación, que me dicen que son 5, ya no son 6 sino son 5 porque ya uno se reubicó, frente a este tema? La invitación es a acercarse a la administración para, de forma respetuosa, primero acceder a la información, ¿no? Enterarse bien, porque pareciera ser que estas personas se están negando a la información correcta. Y concertar. No se les va a negar ser escuchados. O sea, si ellos dicen, no, yo no quiero quedarme, yo me voy para un... Yo voy a pagar arriendo, me voy para un XY. Es que hasta el momento no lo han manifestado. Estas personas no lo han hecho. O sea, solamente guardan silencio en las reuniones o hablan de cosas diferentes a las que se están planteando, pero de forma, digamos, correcta, ellos no han manifestado otra opción. O sea, una propuesta que ellos dijeran, mire, es esta, por esto, esto y esto. No. Mire, no va al término, pero traigámoslo, porque igual manera estaban en el mismo sitio, sí, las gallinas. Ah, ok. Porque sí, lo sacaron a relucir también el tema. Hablemos de redes sociales, porque es lo que había dado información hasta el momento. Sí. Y nosotros habíamos estado esperando este espacio que se diera. Sí. No habíamos hablado sobre el tema. Muchos habían dicho que la emisora no le dolía el tema de los comerciantes. Lo que pasa es que en ese sentido yo sí soy muy responsable y me gusta ir a las fuentes. Y me hubiera gustado que hubieran llamado las personas afectadas. El tema de la gallina. Es un claro porque ejemplo. Es que ellos dicen, es que están ocupando espacio público. A ver, inicialmente la necesidad o la urgencia por parte de todos era iniciar obras. Uh-huh. A buena voluntad, las personas de las ventas de gallina decidieron de forma conjunta, porque se ve un trabajo, una unión, por lo menos todos. Al menos quedaron agrupaditos. Exacto. El tema de ocupación, que no se toca, y es más, sí se tocó en una reunión porque participaron, que tenemos un asunto allá por cuánto espacio ocupar, y es un trabajo que se está realizando, por eso yo digo, y correctamente, uno tiene que informarse bien. Ese trabajo en las gallinas se está haciendo, ahí el tema con una persona que no está el espacio como adecuado para ubicar, si estamos trabajando sobre ese tema, ellos van a firmar unos compromisos de ocupación de espacio público, pero ellos mismos se están comprometiendo a muchas cosas adicionales, el tema de contaminación visual, sí. O sea, vamos a dejar esa parte bien, pero porque hay organización, y no la está dando la misma administración, sino que, por ejemplo, son ellos mismos. El tema es que ellos cumplan, que ellos, perdón, puedan desarrollar la actividad de forma no riesgosa para ellos. Sí. Y ellos mismos están diciendo y están proponiendo. Ese día participaron y ellos con sorpresa dicen, qué bueno que nos invitaron, porque hasta el momento nosotros le dijimos, es que con ustedes no tenemos problema. Lo que vamos a hacer es garantizarles que ese espacio que van a ocupar de forma temporal sea para cada uno de ustedes y de los que están reubicados de la plaza de mercado, bueno, en la zona de las gallinas. Como bien lo decías, hay personas que dijeron, bueno, no quiero ocupar espacio público, voy a hacer esta otra, y son propuestas de la misma persona. O sea, se nota la voluntad, porque lo que queremos es que las obras lleguen a su finalización de forma correcta. Entonces, el tema de las gallinas, ellos de forma conjunta, o sea, se nota un trabajo, digamos, bueno, nos ubicamos en esta zona, y ustedes mira, sí, ahí nos toca el tema de movilidad, y es lo que está trabajando la administración, pero un trabajo, o sea, la unión, de verdad que sí, pero la unión en buen sentido. Sí. Entonces, si vamos al caso, digamos, de los vendedores de la plaza de mercado, entonces el llamado es que organicen sus propuestas, se acerquen de forma, e insisto, respetuosa a la administración, para concertar sobre esas propuestas, no vamos a imponer ni ellos nos van a imponer, porque el punto es que el interés general prima sobre el particular. Entonces es el trabajo mancomunado, y no más por el momento. Mi invitación para todos los ciudadanos, y especialmente para la ciudad, para las personas que ejercen el comercio en la Plaza Mercado, es: primero, no seamos instrumento para ser usados para ir en contravía del derecho. Segundo, informémonos, investiguemos, vayamos a la fuente. Nosotros estamos dispuestos a brindarles toda la información necesaria, pertinente. Y tercero, que cumplamos nuestros compromisos. Nosotros, la administración, les estamos cumpliendo. Le pedimos a cabalidad y de corazón que cumplamos nuestros compromisos. Siempre ha habido la intención de trabajar en equipo. Y cuarto, no le temamos al progreso, porque la obra de la Plaza de Mercado para Tocaima es progreso. No le temamos al progreso, señores. Yo creo que en estos 4 años Tocaima ha relucido, ha avanzado demasiado, y cada día se hacen obras, es en pro del bienestar de la comunidad, no en pro del bienestar de los del gobierno municipal, sino es de la comunidad en general. Entonces no le temamos al progreso y no caigamos en la trampa de aquellos malintencionados. No nos dejemos usar. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Agradecer al doctor Carlos Silva. Muchísimas gracias por estos minutos. A la doctora Ángela, un feliz día. Y pues seguiremos atentos en todo este proceso.